buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre par en par. Hoy viernes 5 de junio de 2015, recordamos que llegamos a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, Luigi Loyo. Chicos, ¿tienes la barba más larguita? Eso, te me estás volviendo lumber sexual. Luiger. Y abriendo la ventana. ¡Mua! Mandándole junto con Luiger muchos besos, abrazos, a mapuche, buena vibra y a papachos. Enza García, los queremos muchísimo. Y abrimos la ventana, pues varios artistas venezolanos se unieron, ¿no? Entre ellos venezolanos y también está Actitud María Marta de Argentina, está Francisco Pacheco, Pedro Blanco, Valentina Becerra. Dedicándole, ¿no? Entre otros, dedicándole este tema al comandante Chávez, Luchar por ti. Hoy 5 de junio se cumple un mes más de la partida física del comandante Chávez. Y no sé, quizás me equivoque, ¿no? Es una percepción. Pero cada día siento que Chávez está perdiendo presencia en nuestras vidas, en nuestro día a día, ¿no? Ya se va viendo como que lejana. Lejano ese terrible día en que el comandante Chávez nos dejó, ese dolor tan grande que hizo que saliéramos a las calles, se nos había muerto un padre, nos habían quitado el piso y estábamos suspendidos en el aire, no, nos habían quitado el aire, ¿no? Y ya bueno, hemos pasado muchas cosas duras, el comandante Chávez lo había vaticinado. Hemos pasado muchas cosas duras. La salida fue un golpe muy duro, muy fuerte, porque el golpe de Estado fue una cosa que duró días, duró horas. El paro sabotaje petrolero duró un par de meses. Todavía estamos viviendo las consecuencias de la salida. La salida puso al país al borde de una guerra civil. Estamos con una guerra económica, psicológica que está haciendo mella. No solamente en la salud mental de los venezolanos y las venezolanas, sino que está haciendo mella en la esperanza y está haciendo mella en el espíritu de la revolución bolivariana, que es el nosotros. Es esa unión del colectivo, el alegrarnos porque el que no tuvo nada está mejor, el alegrarnos porque como venezolanos, como colectivo, estamos echando pa'lante. Ese espíritu chavista, ¿no? Ese espíritu que nos dejó el comandante Chávez, ese espíritu de solidaridad, esa esperanza, esas ganas de luchar. Allá a estas alturas, ¿no? A estas alturas, y es duro porque realmente la guerra psicológica y la guerra económica ha hecho mucho daño. Y la guerra económica se ha aprovechado de un arma letal, que es nuestra cultura individualista y es la viveza criolla. Se ha creado un monstruo de dimensiones inimaginables. Ese monstruo se llama contrabando, que tiene la misma estructura de la delincuencia, la misma estructura de delincuencia organizada que el narcotráfico, más rentable que el narcotráfico. Y esas mafias organizadas está vinculado al fenómeno de venezolanos atacando su propia moneda cuando son capaces de vender nuestros billetes en Colombia. El sálvese quien pueda y el todos contra todos en los lugares donde se dan venta de productos regulados y después como una minoría secuestra esos productos y nos exprime el alma al resto de la población. Le niegan, le roban, le quitan la leche a los niños, le quitan los pañales a los niños y nos están metiendo en un clima de un sálvese quien pueda y que ha calado también en un sector importante de la población en una gran desesperanza. Y es algo importante reflexionar porque esa desesperanza nos está haciendo olvidar a Chávez. Nos está haciendo quizás ver las imágenes de Chávez con frialdad. Y podemos ver a Chávez 1000 veces por televisión. Y podemos ver 20.000 afiches de Chávez. Pero si no sentimos el espíritu chavista, si no lo sentimos en el alma, señores, esto se perdió. y en lo personal quiero aprovechar el día para rendirle homenaje a Hugo Chávez y rescatar el espíritu de Hugo Chávez. Hugo Chávez fue un hombre que renunció a su vida personal por el pueblo venezolano, renunció al yo por el nosotros. Recordemos ese día mágico de cierre de campaña, ese Chávez bajo la lluvia. Señores, el cáncer le estaba comiendo la cadera, le estaba comiendo las piernas, sufría de un dolor insoportable. Y aún así tomó una guitarra y se puso a brincar y a bailar y se desbordó con la lluvia sobre el pueblo venezolano. El comandante Chávez, con el cáncer que lo mató, debió haber vivido un verdadero infierno de dolor, dolores físicos, de temor, porque da miedo. Saber que tienes una enfermedad mortal y que te puedes morir da miedo. Y superó todo eso, porque tenía que dejarnos una patria. Y con radioterapias, y con quimioterapias, y con todo el sufrimiento que implica tener esa enfermedad, el comandante Chávez se lanzó una campaña presidencial para dejarnos el plan de la patria. Y después, y dijo, bueno, quizás no viva un año más, pero tengo que dejarlo todo bien encaminado. Y en ese momento él no pensó en él, él no estaba pensando en él, en su individualidad, en su enfermedad, en su dolor. Lo único que pensaba en él era para pedirle a Dios que le diera vida, para poder culminar, para poder terminar de encaminar esta patria. Era lo único que él quería. ¿Y por qué lo digo? Porque vemos cómo ese hombre maravilloso se consumió por el pueblo venezolano, porque si algo tuvo Hugo Chávez es que él cumplía lo que prometía y dijo, me consumiré por el pueblo venezolano, y se consumió por el pueblo venezolano, por una idea de colectivo, por una idea de nosotros, y esa idea de nosotros es el espíritu chavista, señores, y muchos la estamos perdiendo. Entonces vamos a rescatar eso. Vamos a rescatar a ese Hugo Chávez que nos enseñó, que nos hizo sentirnos como hermanos, que nos devolvió la esperanza y que nos enseñó a alegrarnos porque el que menos tenía ahora tiene. Y nos enseñó a vernos y a reconocernos como hermanos y como hermanas. Ese espíritu del colectivo que lo estamos perdiendo. Miren, un día como hoy también se cumplen 32 años de que mi madre dejó este mundo también. Y una de las cosas que yo recuerdo en mi niñez era el sufrimiento, mi madre murió de cáncer también, y era el sufrimiento de mi madre, que de repente estábamos comiendo y le preguntaba a mi padre, le decía, Antonio, yo no me voy a morir, ¿verdad? O llegaba de la quimioterapia y decía, a fulanita hace tiempo que no la veo, ¿será que se murió? Y de verla llorar a escondidas. Es más, cuando supo del diagnóstico, bueno, supo entre comillas, que encontró a mi papá llorando, porque ya le metieron el cuento que ya lo que tenía era el hígado inflamado. Pero cuando ella vio, o sea, cuando se dio cuenta de la dimensión de lo que tenía, ella lo que hacía era pegar gritos, diciendo, pobrecita mi niña. Y su niña era yo, porque yo era una niña. Y estaba preocupada, era por mí. Y cuando yo eso lo traslado al comandante Chávez, esa angustia del comandante Chávez, pobrecito, pobrecito mi pueblo, estos lobos le van a caer encima. Y esas angustias que debía sentir, decía, Dios mío, me voy a morir, Dios mío, no dejes que me muera. O sea, traslademos eso. Y entonces reflexionemos, porque estamos pasando difícil. La estamos pasando muy difícil y decimos, bueno, y nosotros decimos que estamos sobreviviendo porque estamos haciendo cola. Y nosotros decimos, estamos sobreviviendo porque la inflación nos está comiendo. Cónchale, tenemos salud. tenemos salud y tenemos patria y tenemos un proyecto de país. Y olvidamos el sentido del colectivo, porque de repente esa cola de una hora que me eché, por ejemplo, el lunes en un supermercado para comprar el papel higiénico, hace que me sepa a carato que la próxima semana se inauguren más de 100 liceos y escuelas en todo el país. Educación gratuita, masificada en todos los rincones del país. Esto lo anunció ayer el presidente Nicolás Maduro. La próxima semana se inaugurarán más de 100 liceos y escuelas en el país. Ah, pero estoy tan brava, porque me están clavando 800 bolívares por el kilo de carne, que no veo que nuestros niños se están educando. Tampoco vemos que se inauguraron locales socioproductivos, se están inaugurando locales socioproductivos en los organismos. Ayer mismo inauguraron un local de estos en el urbanismo Ciudad Lebrún y se instalarán 319 locales socioproductivos en todo el territorio nacional. Eso nosotros no lo vemos. Como tampoco vemos que se sigue trabajando y que será inaugurada la textilera socialista en un complejo en el complejo urbanístico Libertador 1 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Que 10 trabajadoras directas y 10 trabajadoras indirectas se beneficiarán con la creación de este complejo socioproductivo. Nosotros no vemos eso. No vemos que hemos superado las 700.000 viviendas en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tampoco vemos cómo se han dignificado los barrios con la Gran Misión, con la Misión Barrio Tricolor. Tampoco nos importa que la gente que estaba en pobreza extrema tiene las bases de Misiones, donde tiene atención médica, tiene atención deportiva, tiene todos los ministerios allí volcados para mejorarles la calidad de vida. Eso no lo queremos ver. ¿Y por qué no lo vemos? Porque Chávez parece que se estuviera quedando cada vez más hueco en un afiche y su espíritu se estuviera diluyendo. Rescatemos ese espíritu de Chávez. Porque el espíritu de Chávez es el sentimiento del colectivo, es el sentimiento del nosotros. Y el ver tantas cosas buenas que ocurren día a día y que la cotidianidad de una guerra económica inclemente, difícil de superar, y que efectivamente, porque no se va a negar, es algo complejo y el gobierno no ha atacado con eficiencia el tema de la especulación. La Sunde no existe. Es un convidado de piedra en todo esto. Pero bueno, ahí está la Sunde, que no trabaja, pero vemos cómo van avanzando otras cosas. Vemos, por ejemplo, que se ha logrado algo que era impensable, que era recuperar los cupos de la Universidad Central de Venezuela y quitarles el guiso a ese poco de ladrones que han estado enriqueciéndose con la venta de cupos y la prueba interna. Tampoco vemos, porque bien que nos fajamos, ¿no?, y nos clavamos en las páginas rojas, pero no vemos que al lado de las noticias de crímenes terribles y de una realidad que ha llegado el paramilitarismo a Venezuela, y ojalá que se vaya, que también se han estado desmantelando bandas. Revisemos las páginas web. Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, ABN, y se han ido desmantelando bandas. Entonces, señores, asumir que estamos en una guerra, que están jugando a la desesperanza y que esta guerra económica es tan terrible que hasta está matando a Chávez. Chávez visto como esa gran fuerza que nos unía como venezolanos. Ese gran poder del nosotros, ese identificarnos con nuestro hermano. Y decimos, oye, qué bien, yo no me estoy beneficiando de esto, oye, pero qué bueno que el que nunca tuvo nada ahora tiene. Oye, vale, yo no me estoy beneficiando de esto, pero qué chévere que nuestros niños tienen escuelas dignas. Qué bueno que nuestros niños están aprendiendo, qué bueno que nuestros niños están haciendo teatro. Qué bueno que nuestros niños y jóvenes se están dedicando a la música. El Sistema Nacional de Orquesta, el impulso que la Revolución Bolivariana le ha dado. Qué bueno que nuestra Rosbailey Peinado sigue ganando oros en el planeta, en el deporte. Y esa medalla de oro no es mía, es de Rosbailey. Pero Rosbailey nos representa como nosotros. Y y nos representa como Venezuela. Rescatemos. Señores, rescatemos a Chávez. No lo dejemos morir. Porque vale la pena luchar por él. Luchar por ese ideal. Luchar por el plan de la patria. No lo dejemos morir. Y para no dejarlo morir, no podemos caer en la desesperanza. ¿Y cuándo caemos en la desesperanza? Cuando nos sentimos solos. La soledad trae miedo, desesperanza. En cambio, cuando nos sentimos parte de un colectivo, cuando pensamos en el nosotros y nos sentimos en el concepto del nosotros, somos invencibles. Y por más difícil que sea la guerra, y por más dura que sea la situación, seguimos adelante. Recordemos el entusiasmo con el que regresamos al comandante Chávez a Miraflores. Recordemos el entusiasmo y la alegría. ¿Por qué? Porque nos sentíamos parte de un colectivo, pensamos en el nosotros. La alegría que ese diciembre que la derecha nos robó la Navidad, la alegría que sentían los chavistas en los próceres bailando. E incluso la alegría que sentían las comunidades, muchas de ellas, rompiendo los muebles y quemándolos para hacer un sancocho comunitario. Y pasar un 31 de diciembre con sus vecinos porque la derecha nos había quitado los alimentos, como nos lo está quitando ahora. Solamente que ahora no hacemos sancochos comunitarios, sino que nos dejamos arrastrar por una depresión. Y decir que estamos sobreviviendo. O decir, conchale, vale, Nicolás, que hable menos y trabaje más. Vamos a sacar por reloj y vamos a comparar el tiempo mediático, el tiempo por televisión y por radio que ocupaba el comandante Chávez y el tiempo que ocupa Nicolás Maduro. Nicolás ocupa bastante, pero no tanto como Chávez. A Chávez no se le reclamaba eso. Porque veíamos las obras y nos sentíamos como nosotros. Pero es que Nicolás está fajado. Porque esas 100 escuelas que van a inaugurar la próxima semana no se las está sacando de la manga. Todos estos complejos socioproductivos que se están haciendo en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela no se lo está sacando Nicolás de debajo de la manga. Los centros veterinarios integrales que se están abriendo en Caracas, donde se hacen operaciones gratuitas y se le da atención a los animales, tanto de calle como animales domésticos. Eso no se lo sacó Nicolás debajo de la manga. El desalojo de la Torre Confinanza, eso no se lo sacó tampoco el presidente debajo de la manga, ni las cantidades de canaimitas, ni los éxitos de nuestros atletas, ni los logros del sistema de orquesta, ni la gran producción cinematográfica, ni la cantidad de libros que se publican en el país. Eso es trabajo, eso no es habladera. Entonces rescatemos, señores, no dejemos morir a Chávez, no dejemos morir a la patria. Y Chávez es un sentimiento, y es el sentimiento de nosotros, de somos venezolanos, no dejemos que nos quiten la esperanza, no dejemos que nos quiten la autoestima. Somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez, tenemos sangre de libertadores, somos un pueblo guerrero. Vamos a sacar la bandera blanca y nos vamos a rendir. Cuando Chávez dio su vida por nosotros. Porque si Chávez se hubiera retirado de la política y de repente se hubiera cuidado mejor la salud, quizás hubiera durado unos añitos más. Pero para él no valía la pena vivir si abandonaba la revolución y si nos abandonaba. ¿Lo vamos a abandonar ahora que no está? No, amigos. De verdad. Esto para la reflexión. Retomemos, llamemos a Chávez a nuestros corazones y seamos como Chávez, generosos, desprendidos, esa generosidad, ese amor infinito de Chávez. Todos somos capaces de sentir ese amor infinito. Lo sentimos cuando él estaba en vida, o no fue más que amor frenesí, ese desbordamiento de pueblo, cuando Chávez en su lanzamiento de campaña, o cuando lo regresamos a Miraflores, o cuando le cantábamos cumpleaños y venían ese montón de tortas a cantarle cumpleaños. Tenemos la capacidad de amar infinita, la sentimos con Chávez. Tengámoslo presente para que esa capacidad infinita de amar siga viviendo en nosotros, que ese fue el motor de la revolución, sacar la patria adelante, sacar la patria adelante. Ahora nos toca a nosotros, no perdamos ese impulso. De verdad. Con todo cariño, un día como hoy recordando a Hugo Chávez. Y bueno, hoy fecha triste también. Falleció un gran revolucionario, un gran bolivariano. Falleció a sus 80 años el exministro de Trabajo Roberto Hernández. Este jueves falleció el exministro de Trabajo y Seguridad Social Roberto Hernández von Seidler a los 80 años debido a un padecimiento de salud. Y bueno, era una persona pues, que ya estaba mayor. Hernández era abogado y sociólogo de profesión. Se desempeñó como diputado revolucionario y vicepresidente a la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional. Impulsó mucho lo que es el software libre. Hizo un buen trabajo como ministro del Trabajo, militante del Partido Comunista de Venezuela. Estuvo, como ya lo dijimos, al frente del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y Seguridad Social y fue militante del Partido Comunista de Venezuela. Escribió el libro La clase obrera y la revolución bolivariana y realizó diversos aportes como articulista en el sitio web aporrea.org. Honor y gloria a nuestro querido camarada Roberto Hernández. Son las 10:27 minutos. Vamos a la pausa con el Pivo Márquez. Vamos a seguir. Sabrosura y su misión barrio adentro, ya con todas las misiones, no nos pueden engañar. Ahí tenemos las razones, vamos, hay que continuar este camino seguro que Chávez nos enseñó. Vamos por un buen futuro. Continuemos la labor, vamos a seguir, vamos para allá, vamos a seguir, vamos. Vamos para allá. Nuestro comandante

10, 38 minutos, regresamos a la ventana y tremenda versión que hace Escape del tema original de Manu Chao llamado Señor Matanza. Pandillero lleva pa'l monte, Señor Matanza, Álvaro Uribe Vélez, Julito Vélez. Caramba, ese apellido como que es pavoso, disculpen los que se apelliden así, ¿no? Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro soltó ayer otra bomba, ¿no? Que diputado de la Mesa de la Unidad Democrática está implicado en el caso del asesinato de Serra. Próximamente sabremos su nombre, yo sospecho. ¿Quién puede ser? Pero bueno, no me voy a andar adelantando, no quiero caer en algún problema de difamación, ¿no? Pero ahí no sé, a mí me huele a que es un tocayo. No tocayo mío, tocayo de otra persona. Un diputado de la Mesa de la Unidad Democrática está implicado en el caso que cuerpos de seguridad investigan sobre el asesinato del diputado Robert Serra, denunció este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ayer miércoles hicimos un conjunto de allanamientos, aparece implicado a las primeras horas de esta investigación un diputado de la Mesa de la Unidad Democrática. Directamente he pedido que se haga la investigación, estrictamente apegada a la objetividad. Es un diputado de la ultraderecha, informó el jefe de Estado en una transmisión de Venezolana de Televisión desde Ciudad Belén, Estado Miranda. El presidente también pidió el apoyo del pueblo, de la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y organismos de seguridad para seguir adelante con las investigaciones sobre el homicidio de Serra y su asistente María Herrera, hecho ocurrido el 1 de octubre pasado en la residencia del parlamentario ubicada en la parroquia La Pastora de Caracas. El presidente destacó el trabajo de los órganos de justicia de Colombia, entre ellos la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para esclarecer la muerte de estos dos jóvenes revolucionarios. Abrimos la participación en la ventana. Tenemos los números telefónicos 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos dos llamadas ya, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enzo. ¿Cómo estás? José Torres. ¿Qué tal, José? Chévere. ¿Cómo te ha ido? Mira, bien. Enzo, yo también sospecho de quién es el personaje que dijo el presidente, ¿no? JB. Pues, pero ahora fíjate tú, este señor no estaba prácticamente comprobado que él estaba metido en los bombardeos que iba a hacer la oposición con los aviones estos colombianos. Él estaba implicado en esto. No, y estuvo en una reunión junto con Antonio Ledesma, donde se habló de la posibilidad de asesinar a Leopoldo López cuando activaron la salida el año pasado. Sí, esos son las alves de rapiña, pues. No, y aquí no pasa nada, este señor sigue tranquilo, sentado en el Parlamento como si nada. Bueno, de todos modos no nos adelantemos, porque todavía no sabemos quién es, o sea, cuando tengan los pelos del burro en la mano dirán quién es. Pues, lo que dice el presidente, ¿no? Que él dice el triángulo en Miami, Madrid, Bogotá. Uh-huh. El presidente dice que desde Bogotá prácticamente se planea todos esos crímenes, esos asesinatos, esos saboteos. Y esos otros tiempos, un presidente, ¿cómo decir pues que el presidente decide Paraguay acuse del gobierno argentino que Buenos Aires se están cometiendo crímenes contra Paraguay? Y eso dice en otro tiempo ya estalló un escándalo, ¿cierto? Porque es el presidente y ahí el presidente Santos. Uh-huh. Prácticamente yo creo que él es uno, fíjate tú, que cada vez que estos señores declaran, ¿ves? Siempre está un funcionario, un alto funcionario. No te olvides que cuando una viceministra de la defensa de Estados Unidos estaba diciendo allá que Colombia tiene que prepararse para defenderse contra Venezuela, al lado de él ya estaba el ministro de defensa. Uh-huh. ¿Cierto? En otro tiempo, pues, me imagino que en los tiempos de Caldera. Mira, Enza, también te iba a decir algo, ¿no? Este señor que tú nombraste hace rato, no sabía que se había muerto, Roberto. Falleció ayer, sí, señor. Un revolucionario, un hombre honesto, un hombre inteligente, bueno. Sí, yo una vez me lo conseguí ahí en el museo este, de Bellas Artes, ¿no? Uh-huh. Estuvimos hablando un rato, ¿no? Y él se fue abogado, ¿no? De varios tipos que están ahorita en la oposición, que eran antiguamente hasta comandante de jefe de la guerrilla. Uh-huh. Fue abogado de Teodoro Pecó, de Pompeyo Marque, Américo Martín, ¿no? Imagínate. Pero él me decía, ¿no? Que él en ese tiempo, ¿no? Era la época más criminal, asesina del gobierno. Porque cuando él soltaba un preso, ¿no? Que no se le conseguían, como decir, pues, Fernando Soto Rojas estaba preso, tenían que soltarlo porque no se le conseguían pruebas del cuartel San Carlos o de la Igepola allá en la Chaguaramo. X, había otra comisión de afuera esperándolo a la comisión del DIN para capturarlo y acusarlo de otros delitos. Entonces él decía que tenía que estar ahí con un fiscal para comprobar la salida de la persona. porque si no se volvían a llevar preso otra vez. Mm. Entonces uno ve esa comparación ahorita con estos bandidos, estos tres bandidos tomando whisky en la cárcel, con las torturas, los asesinatos que sufrían estas personas. Gracias, buenos días. Bueno, un abrazo. Le damos paso a la segunda llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, San García. Buenos días, Luis Yerloyo, Usarias y Usarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el Atillo, desde el Cerrucho del Atillo. Inicialmente, mis palabras de condolencia a la familia de el ex diputado Roberto Hernández Bonsicles. Uh-huh. Yo lo supe ayer también. Él es mi vecino. Ah, imagínate. Sí, él es mi vecino, él es en la misma calle donde vivo yo. De todas maneras, bueno, vamos a citar tres efemérides. Tal día como hoy nació Doroteo Arango, Pancho Villa. Ah, está bien. No el sabía que se llamaba así. Yo pensaba que se llamaba Pancho. No, se llama Doroteo Arango. Uh-huh. Pancho Villa. En el año 1878, tal día como hoy, nace Federico García Lorca. Sí, señor. 1898, creo que es ese. Y tal día como hoy nace Jesús Soto, 1923, hombre de la plástica venezolana. Uh-huh. Vamos a rescatar algo de Pancho Villa y Doroteo Arango, que a él le sobra lo que le faltó a Uribe, porque ese fue el hombre que le dijo a los Estados Unidos una cantidad de cosas. A ese le sobró lo que le faltó a Uribe, señores. Vamos también a del comentario mío en este sentido, a invitar al señor José Ferrer, y lo digo una uh-huh. vez más, hermano, amigo, compañero, camarada, si usted tiene un plan, póngalo a girar, hágalo efectivo. Él es el superintendente de costos y precios. Sí, es César Ferrer. José Ferrer era un actor. ¿Es César? Sí, César Ferrer. Yo creo que era José. José Ferrer era un actor. El superintendente, el doctor Ferrer, vamos a ponerlo así, okay. Que el plan que se tiene, que es una reforma, que es un plan nuevo, que es algo con que se va a poder contrarrestar todo este la problemática que tenemos, tanto con el bachaqueo como con los precios. No, y la especulación, o sea, eso es lo peor, la especulación es una cosa grosera. Correctísimo, que lo ponga en ejecución. Te voy a poner un ejemplo propio. Este año, nosotros aquí compramos el botellón de agua potable. Ese botellón que dice que tiene 20 litros, en principio no trae 20 litros, trae 18 litros, por un lado. Por otro lado, hoy, cuando se apareció el señor, pues nosotros lo compramos los viernes, la semana pasada estaba en 80, hoy está en 100. Hace un mes atrás estaba en 70. Este año ha subido de 50 a 100 bolívares. Ahora, ¿quién me dice a mí, Fernando La Presta, y a todo el que lo consume, que ese realmente es agua potable? ¿Quién me lo dice? Nadie. Eso no lo garantiza nadie. Ahí dice que lo trae un camión llamado, que dice Senda. ¿Verdad? Ahora, otra cuestión. ¿Quién le cobra el IVA a ellos si yo no lo pago? Eso debe tenerlo incluido, uh-huh. me imagino. Yo especulo en esto, amiga Enza. El año pasado, y pongo un ejemplo, no es la realidad, es un ejemplo. El instituto, ¿cómo que se llama el Instituto de Cobro del Impuesto? El CENIAT. CENIAT. El CENIAT recabó, un ejemplo, 100 mil millones de bolívares en impuestos. La economía venezolana no fue que subió, sino especuló. ¿Habrán cobrado el IVA? ¿Habrán cobrado el impuesto sobre la especulación? Te lo dejo como un interrogante, pues. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que trae los productos con dólares de el paralelo. Sí. Entonces eso debe según reflejarse ellos. En los impuestos, de todas maneras. Según debe ellos. Reflejarse. Entonces, busquemos la manera de poder adecentar esto. El amigo Ferrer, que ponga la cuestión, o sea, lo que se tiene entre manos, lo que se tiene como nuevo, póngalo en ejecución, póngalo en activo para que nosotros podamos comprar con un poquito más de libertad y podemos estar un poquito más tranquilos. Lo que tú dijiste en el inicio del programa, eso es cierto también, porque eso es parte del legado que nos dejó Chávez, la ideología, la escuela de cuadro, el tener que enrumbar al país por donde debe ser, no por el camino de la especulación, no por el camino de la irregularidad, no por el camino donde no debe estar ni la economía, ni el país, ni ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llegando al despeñadero, hermano. No podemos andar por la fila del cuchillo, por el filo del cuchillo. No puede ser. No puede ser. Nosotros, los hombres, debemos de buscar puentes para unirnos, no muros para desunirnos. Es un pensamiento, pero es así. Y estamos en el fin de semana, hermano. Bueno, vamos a buscar los extremos. Con ello evitaremos ingresar a la estadística y nos escucharemos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Recapacitemos y el lunes nos escuchamos. Gracias, Enza. Un beso. Un beso para Fernando Lapresta. Mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, y está bueno este de José Ramón Amáiz, quien dice: efecto boomerang, los zapatos fríos en las vidrieras, restaurantes y ferias de comida poco a poco se vacían. Es así, se está viendo, ya se está notando. ¿Por qué? Bueno, antes la gente compraba la ropa y esas cosas a precios exorbitantes metiéndole tarjetazo, pero por lo visto que los que metían tarjetazo ya tienen las tarjetas hasta el tope. Porque es eso, a los que le meten tarjetazo a todos, se les olvida que las tarjetas tienen un límite de crédito. Se les olvida. Y cuando las tarjetas lleguen a su límite, ¿qué es lo que van a hacer? Conciencia. Y, señores, y cuando la mercancía queda fría, ¿qué hacen? Bajan los precios. Oferta, liquidación, rebaja, porque si no es pérdida. Entonces ya se está viendo, ya las tiendas de verdad se están viendo vacías. Las ferias de comida cada vez están más vacías. Porque es que se les abrieron las agallas a estos señores, están vueltos locos, y la gente mira ya, o sea, la inflación es tan galopante que el dinero se le va a uno como arena entre las manos. Es una cosa impresionante. Uh-huh, exacto, la oferta y la demanda es así. Al no haber demanda, la oferta, ahí van, precios para abajo. Entonces, bueno, lo más fácil, la gente tiene que comer, y el dinero se nos está yendo haciendo mercado. Vamos a estar claros. Haciendo mercado y en las menudencias del día a día. Que si saliste del trabajo y te provocó tomarte un café con un dulcito, ya, eso ya te descuadró la quincena. Es una cosa impresionante. Y lo primero que uno deja de comprar es ropa y calzado. Y bienvenida a la retuchería de María. A coser, se ha dicho. Eso es lo primero. Pero llegará un momento que también los alimentos van a tener que bajarlos, porque es que no se puede. No se puede, es cuestión de paciencia, señores. La ambición rompe el saco. Y esta gente ya está tan ya tiene tanta ambición que el saco se les va a romper. Se los aseguro. Antes de ir a la pausa, también quiero compartir algo con ustedes. Una de las cosas, de verdad, muy buena, la participación del presidente Nicolás Maduro ayer. No, cuando habló sobre el tema colombiano y todo esto, y cuando agarró y le pidió a los colombianos que viven en Venezuela su apoyo a la lucha contra el paramilitarismo. Instó a las familias colombianas que vienen en el país a apoyar al gobierno en la lucha contra el paramilitarismo que existe en Venezuela. Y se lo dijo claro: señores, ustedes se vinieron a Venezuela porque los paramilitares les estaban quitando salud, educación, todo. Por la parapolítica en Colombia, es que ustedes se han venido para acá, y no es casualidad que hayan 5.600.000 colombianos aquí en Venezuela. Entonces ustedes quieren que Venezuela se convierta en otra Colombia. Si ustedes salieron huyendo de allá, ustedes quieren que Venezuela se convierta en lo que ustedes vinieron huyendo. Y también dijo algo bien interesante, que él está trabajando, y es verdad, la paz de Colombia es la paz de Venezuela y de todo el continente. Y todos los venezolanos, tanto el presidente Nicolás Maduro como todos los venezolanos, estamos dispuestos a trabajar por la paz de Colombia. Porque también la idea es que, salvo los que hayan, ya tengan hijos y nietos aquí, o sea, porque uno también es de donde uno ya hace vida. O sea, mi papá jamás hubiera regresado a España, porque mi papá se sentía más venezolano que español porque hizo su vida aquí. No, pero lo que quiero decir, pero también la idea es que en Colombia regresen las condiciones de vida digna, que tengan unas condiciones de vida digna como las que tenemos aquí, antes de la guerra económica, que viene de Colombia, y puedan regresar a su patria. y puedan regresar a su patria, a sus raíces, ¿por qué no? Entonces, de verdad, muy buena. Reitero, jefe de Estado, que hemos hecho una batalla tremenda porque nos han traído la peste del paramilitarismo colombiano a Venezuela. Y es un buen momento para ratificar el llamado al pueblo colombiano que vive con nosotros aquí en Ciudad Belén. Esas familias se han venido huyendo de las guerras y la miseria. Cuando llegan a Venezuela, lo que consiguen en nosotros es una mano tendida. Entonces, por favor, no permitan que nos convirtamos en otra Colombia. Y quiero compartir con ustedes un mensaje maravilloso. De verdad que ayer lo leí y me emocionó mucho. De uno de nuestros usuarios, Alni Niño. Alni Niño escribió por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Alni Niño es venezolano, venezolano de corazón, nacido en Colombia, y dice lo siguiente. Para aquellos camaradas que están inseguros y que están vacilando, aquí les escribe un colombiano. Les quiero comentar que los paramilitares en Colombia nos tienen al pueblo amenazado. Nosotros decimos allá en Colombia que nos toca a los Shakiras, ciegos, sordos y mudos, porque si no nos asesinan. Ellos están en todos los barrios de mi país y las personas tienen que hacer lo que ellos digan, si no pagan con su vida. Además, a todos los comerciantes les exigen unas vacunas para dejarlos trabajar. Eso pasa en Táchira, señores. Han llegado a pueblos donde a paisanos con sierras los han descuartizado y hasta han jugado al fútbol con sus cabezas. Y muchos más son los desastres que hacen los paramilitares en mi país. Yo les pregunto, ¿ustedes van a permitir que esa desgracia caiga sobre este bello país, su país que siempre ha sido de paz y tranquilidad? Si los escuálidos llegasen a ganar, Uribe y sus paracos se instalan aquí, ténganlo por seguro. Y todos esos horrores que vive mi pueblo, los sufriríamos todos aquí, nuestros hijos e hijas, nietos y demás. Así que por más descontento que estés, piensa que hay algo muy importante que perderías, que es la paz y tranquilidad. Yo prefiero, y lo hago, si no hay harina, como sándwich, papa, yuca, piscandina, lo que sea. Si no tengo papel, compro servilletas, lo que sea para no darle gusto a los bachaqueros ni a los escuálidos que quieren acabar con Venezuela y el futuro de los nuestros. Esto lo escribió nuestro usuario Alni Niño, venezolano de corazón, colombiano de nacimiento. Muchísimas gracias por ese cariño, por ese amor y por esos consejos, querido Alni. Vamos a ir a la pausa con caña de azúcar y arriba ese ánimo, arriba. Igual de egoísmos y diferencia social, que mi cabeza parece estallar, pero yo sigo sintiendo que este es el momento, da la patada a todo el sufrimiento. Sigo sintiendo que este es el momento cuando todos se levanten y conmigo cante arriba, arriba, arriba la gente, que se levante toda esta corriente, arriba, arriba, arriba tu mente, que hay que subir toda esa pendiente. Corriente. Arriba, arriba, arriba tu mente, que hay que subir toda esa.

sabor. Voy, no voy a flor, a la culaca y la. No voy a flor, a la culaca y la. Voy, papá, bonche, voy. Se la pena mandé, papá, bonche. El calamite, voy. No voy a flor, a la culaca y la. No voy a flor, a la culaca y la. Voy, papá, bonche. Se la pena mandé, papá, caramba, este es un temazo de Afrocódigo, se llama Homenaje. Qué maravilla de tambores, qué maravilla de cantos, de verdad, esto da placer, un placer para el oído escucharlo. Afrocódigo, Homenaje, y sigue la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Tenemos muchos mensajes por la cuenta de Twitter, vamos a adelantarlos. Nos escribe Ernesto Winkel Johan: camarada, disculpe mi insistencia, pero sigue los secuestros masivos, los robos hechos por motorizados. ¿Qué podremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Organización popular. ¿Qué podemos hacer? Seguir denunciando. ¿Qué podemos hacer? Colaborar con las autoridades en la lucha contra la delincuencia. ¿Qué podemos hacer? Hablar con los niños y niñas, adolescentes de la familia, inculcarle valores. Hay mucho que podemos hacer. Juan Guirola: la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana obligó a Plan Suárez a vender el pollo 80 bolívares el kilo antes de ser desprezado para ganarle algo más. Dice Juan Guirola: atención, Julio Borges, ayer se entregaron viviendas. Espero contaras las maquetas entregadas por el régimen. También dice Juan: el veneno capitalista depredador. Ah, pues, no te me pierdas. Ajá, el modelo capitalista depredador asesino sigue haciendo estragos en algunos camaradas sin formación socialista bolivariana. Atención con consejos comunales, comités de salud y camaradas de Baruta. Mañana sábado a las 9 de la mañana, el CDI de Baruta, primera mesa de salud. Sábado 6 de junio, 9 de la mañana, el CDI de Baruta, asamblea para poder popular de la salud, los consejos comunales y colectivos organizados. Pregunta también Juan que dónde está la Contraloría Social y Vigilancia con cámaras. El ataque a nuestros puntos de servicios públicos es terrorismo. Esto tiene que ver con un nuevo ataque. El fascismo ataca de nuevo. Dejó el 80% de la victoria sin luz allá en el estado de Aragua, ya que incendiaron la subestación eléctrica que surte al sector. Sobre eso hablaremos después de la siguiente llamada. Tenemos dos llamadas. Bueno, le damos paso a la primera. Buenos días. Ah, sí, buenos días, es César Gómez Terán. Hola, César, ¿cómo te ha ido? Sí, el otro día se me cayó la llamada y ya después... Sí, vale. ...gente en lista, ¿no? Uh-huh. Pues cuéntame. Mira, cariño, Soto, por un lado, maestro de las artes, hoy es su día. Sí, señor. El día del natalicio de Soto. Jesús Soto. Es importante rescatar todas las obras que están en Caracas, y si damos una caminadita, hablando de eso de las contralorías... Si damos un paseo por Caracas y revisamos cómo es el mantenimiento de ellas, vemos que casi que las están escondiendo para que no las veamos. Muchos nos ponemos en los parques a veces a recoger ramitas y cosas de esas, siendo ecologistas, ambientalistas y todo esto. Quiero dar también hacer un llamado para que se siga la lucha contra la explotación del carbón. Sí. Hace poco salió, ayer o antier, un artículo que dice: China cambia de carbón a gas, pero Venezuela cambia de gas a carbón. Yo creo que ahí, y son los chinos los que vienen a explotar el carbón. Entonces vamos a estar claros con esto. Hay un decreto 1606 que fue promulgado por el comandante Maduro, yo creo que debe darle una lección a Obama y derogar el decreto ya. Fuimos una campaña de 10 millones, hoy en día seremos 5, pero mañana seremos millones, decía por ahí algún indígena, ¿no? Yo quiero también por eso de los indígenas hablar de Sabino. Sabino hoy, al lado del comandante Chávez, sí, señor, están cumpliendo 27 meses. Sí, señor. De sus partidas, uno por asesinato y el otro, bueno, cada quien que... También probablemente, probablemente también fue un asesinato. Bueno, estamos en esa, todos estamos pendientes de qué pasó con el comandante, porque el legado, camarada, y usted mucho lo dice en ese programa, el legado está siendo pisoteado por muchos funcionarios internos. Y nosotros desde aquí, desde la calle, estamos asistiendo a la nueva plataforma que ha promovido el Ana Elisa Osorio, la comandante que gritaba en Miraflores, nos están dando un golpe de Estado. O sea, que lo sepa el mundo, que lo sepa el mundo, gritaba ella. Que lo sepa el mundo. Navarro ha demostrado también desde siempre su amor al legado del comandante, así como Pérez Arcay en estos momentos militar de todos los años, sí, señor, también nos ha dado una lección sobre el legado de Chávez. Bueno, hay mucha gente que desde afuera ahora se está sumando a esta nueva plataforma por la auditoría popular y ciudadana, y creo que debemos apoyarla. A lo mejor detrás de ellos están unos equipos que la gente no les gusta mucho, bueno, estoy hablando de la gente dentro del PSUV, no les gusta mucho, pero yo creo que debemos darle un apoyo a la plataforma y darles una oportunidad, porque nos están dando a conocer desde qué es lo que está pasando con los dólares de la carne, pasando por los del café, por los del medicamento. Puedes invitar a tu programa, si puedes en algún momento invitarlo, a Manuel Sutherland. Manuel Sutherland les podría dar una cátedra de lo que está pasando con los dólares, y no es un tipo que le tira al gobierno ni nada, ni habla mal del gobierno. Yo le he leído. La entrega de la divisa es una cosa que tenemos nosotros los venezolanos que defender. Y por último el tema, y discúlpame la, no, tranquilo, la, César, lo extenso, que ya que se me cortó la otra vez la llamada, es lo del Esequibo. Hay que revisar el artículo que está saliendo en Aporrea, porque ponen así como que pobrecita Guyana, Venezuela le está quitando la salida al mar. Revisemos ese artículo que está saliendo en Aporrea, es muy raro el título, pero lo que se está haciendo es recuperar mucho de ese territorio que Chávez en el 2007 dijo es de Venezuela. Sigamos con el legado de Chávez, sigamos con la lucha, y esos camaradas, por favor, sigan amando a la patria. Acabemos con esos bachaqueros y, hermana, Chávez vive. Así es, Chávez vive. Un beso. Un beso, de verdad, qué bello. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, gente. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Alguien hizo un comentario sobre el FBI que viniera como hicieron los Estados Unidos y... No, que creáramos una especie de FBI. Exacto, pero bueno, yo tengo mi forma de pensar y es que, y la lanzo también, que es que no los exterminaron, simplemente lo que hicieron fue legalizarlos. Así es. Para mí son los que están gobernando Estados Unidos. Exactamente, tal cual. Los mafiosos ahora son los que gobiernan, que es lo mismo que pasó en Colombia. A Pablo Escobar, la perdición de Pablo Escobar fue, a él se le descubrió todo cuando intentó meterse en la política y la oligarquía no lo dejó. Pues bueno, murió Pablo Escobar, pero ahora ya el narcotráfico llegó a la presidencia con Álvaro Uribe Vélez. Exacto. Entonces eso es algo, simplemente lo que hicieron fue, mira, vale, deja de estar matando gente así en la calle. Claro. Entonces esos cuatro empresarios, vénganse para acá, hacen esto y nos repartimos la cochina, pues lo legalizamos. Acuérdense que ellos tenían era la parte de las drogas y el armamento y todo. ¿Y quién es el que tiene todo eso? Igualmente, lo que se llama, entre comillas, el gobierno de los Estados Unidos, que no es su pueblo, que lo tienen a ellos también esclavizado, lo forman como militares para que vayan a pelear por ellos, vayan, se metan a matarse entre hermanos y hasta en todo, para que la oligarquía que está montada allá es la que gobierne y no esté en contra. En otra cosita que estábamos hablando era lo de los colombianos. Yo vi ayer un programa por Telesur que se llama NN. Yo le recomiendo a todos que lo busquen. Se tratan de NN, los no nombres. Okay. Y resulta, y se trata del simple hecho que las personas que que tienen desaparecido adoptan a los muertos que están ahí enterrados. Imagínate tú. Como la madre no sabe dónde están sus hijos, ellos simplemente van a las tumbas que los recogen del río Magdalena. El gobierno los recoge del, qué fuerte. Del río Magdalena, los entierra ahí, ni siquiera le hace ADN ni nada, los mete ahí, le pone ya sea ahí y le pone NN, más nada. Las personas, las madres que tienen sus hijos perdidos, ahí hicieron una asociación, algo así, y fueron y cada quien adopta a un muerto. Le ponen nombre, no le ponen el nombre de sus hijos, ella le ponen nombre, le van en Navidad, le van, le piden por favor que las ayudes en problemas que tienen, pero la gente tuvo que adoptar. Pero qué fuerte, ¿no? Qué duro. Fuerte, y no, véanlo, para que tú veas cómo se te eriza la piel. No, no, y vamos a estar claros. La derecha venezolana ya se involucró con esta narcopolítica y estos paramilitares. La derecha venezolana llega al poder y nos convierte en otro Colombia, señor. Exactamente, y no como piensa la gente, sí, no. Que maten a todos los chavistas. No. Creen que es que ellos van a agarrar casa por casa. Ellos para ellos, la gente humilde es chavista. La gente clase media son chavitos, no nos dicen los bolivolqueses. Entonces uh-huh. Ellos saben que también hay gente que está metida en las AE, que están metidos en el que son de clase media, que son, ellos ya los están catalogando como chavistas, pues. De una vez los catalogan, porque ellos son exclusivos, ellos tienen su exclusividad, ellos no nos aceptan a las personas, sino por su nacimiento. Ellos lo aceptan es por lo que, en qué barrio nació, en qué colegio estudió, y de ahí lo van sacando. Toman a los que necesitan, los que se venden, uh-huh. Ellos toman a los del pueblo, a los que necesitan, los que se venden para su beneficio, chupan de todos los lados, pero no quiere decir eso que tú te vas a casar con una hija de ellos. Uh-huh. Así es. Ni te vas a decir que vas a ir para la fiesta de ella, vas para la fiesta a cuidarle los carros. Así es, tal cual. Vas para la fiesta, ay, a mí me aceptaron, ay mira, me invitaron a una fiesta en Altamira, mira. Te invitaron para la fiesta en Altamira porque seguro era la peluquería y ella necesita que tú le seques el cabello. No, sin ir más lejos. Yo conozco a alguien que invita a la señora de servicio de su casa a sus fiestas, pero es para que... Y la invita. Y después la pobre es la que se pone a limpiar la casa. Exacto. Ay, porque ay, no tan buena que me invitó, te invitó. Era para que le limpiaras la casa, mío. O para que el chofer, o para que le cuides el carro, y para que le crías a los niños que van creciendo son los que la van a ellos ayudar. Eso es una cadena. Yo lo que quería era, para concluir, era que le recomiendo a todos que vean que tienen. ¿Sabes lo que es una madre que adopte a un muerto? Qué porque fuerte. No consigue a sus hijos. Porque ella piensa y dice, alguien adoptará al mío. Imagínate tú, si yo cuido esta, que la mamá, a lo mejor no es mi hijo, pero puede ser que mi hijo esté metido en una de estas tumbas que yo no sé cuál es, y esa persona me cuide al mío. Amiga, que llegaron. Y los colombianos vienen a Venezuela, el único gobierno que lo ha puesto, que los valoró como ser humano, fue Hugo Rafael Chávez Frías, uh-huh. Que les dijo que los quería, que lo amaba y se consolía, porque todo el mundo, nada más empecé un colombiano, pensaba era drogo, que era pura drogas y puras drogas. Por favor, a los colombianos que viven en Venezuela, pónganse, Dios mío, a pensar. O sea, ellos vinieron huyendo de Colombia, no permitan que nos convirtamos en otra Colombia. Exacto, entonces ellos creen, por favor, yo lo único que les pido es que ellos vean que la única en el mundo, el único que los reconoció a ellos como persona, como ser humano, fue Chávez. Hasta luego. Un beso grande, Soraya. Muy buena tu participación. Y bueno, y nos escribe nuestra queridísima Alvarina Leiva. Un beso grandote para ti, querida Alba. Ella también es venezolana. Bueno, ella tiene su doble nacionalidad y de hecho su papá es venezolano, aunque ella nació en Aracataca, la tierra del Gabo, allá en Colombia. Dice Alvarina, ¿cómo está? Yo también doy la vida por esta patria bella. Alvarina nos lo escribe. Un besote, querida Alba. Y bueno, los que les estábamos comentando antes de las llamadas, ¿no? Lo que pasó ayer. El día de ayer, bueno, el fascismo dejó sin luz 80% de la victoria, ya que incendiaron la subestación eléctrica que surte al sector. Señores, están prendiendo el estado Aragua como prendieron el estado Táchira, un estado, por cierto, con mucha penetración paramilitar. No me extrañaría que ya haya movimientos paramilitares en Aragua. Para que vean, cuando se le deja un resquicio a la derecha, cómo vienen las guarimbas y cómo vienen los paracos y cómo vienen los sabotajes. Aragua es uno de los estados más chavistas de Venezuela. ¡Pum! Una rendijita. Se metió un tipo de voluntad popular y están enguerrillando el estado Aragua. Lo quieren convertir en un Táchira. ¿Y después de un Táchira qué? Colombia. Miren cómo está Táchira, que ha sido mayoritariamente manejado por la derecha venezolana. Táchira es una mini Colombia. Tiene todos los problemas de Colombia. El rollo de los paramilitares que agarran y le cobran vacuna a los comerciantes. Yo tengo una amiga que su familia es de San Cristóbal y un primo suyo montó una panadería y la tuvo que cerrar porque quebró, porque se le iba más pagándole la vacuna a los paracos para que no lo mataran que lo que ganaba. O sea, ya que estamos hablando de la guerra en Colombia, el problema en Colombia, la derecha venezolana apoya el paramilitarismo. Y si ellos toman el poder, el paramilitarismo no se va a ir. Se va a institucionalizar como se institucionalizó en Colombia. Y donde se mete la derecha, entran paracos. Municipio Sucre, Estado Miranda, Estado Táchira. Y ahora, un tipo de voluntad popular, un paraco, un paraco lover. Y miren cómo están prendiendo el Estado Aragua. Vamos a pensar. No, bueno, el gobernador del Estado Aragua, Tarek El Aissami, informó que los organismos responsables se fueron al sitio para determinar lo ocurrido y recoger indicios de interés criminalístico para dar con los responsables de esta acción terrorista. El gobernador de la entidad hizo un llamado al pueblo aragüeño a estar alerta ante este tipo de acciones. Lamento este vil y cobarde ataque contra la subestación eléctrica en La Victoria, luego del sabotaje planificado por la derecha oposicionista. No vengan a decir que esto fue obra de la luna llena. No hay excusa que pretenda tapar o justificar estos hechos fascistas. Sobre la recuperación del servicio eléctrico, señaló El Aissami que, bueno, que están activados con el plan de contingencia para recuperar la carga y devolver la electricidad a los centros de salud. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Esto fue el día de anoche. Ahora publica el Correo del Orinoco que Corpoeleg está evaluando los daños y las acciones que provocaron el incendio en la subestación eléctrica de La Victoria. El ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, informó que los expertos de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoeleg, se encuentran evaluando los daños y las acciones tras el incendio producido este jueves en la subestación eléctrica Soco, ubicada en La Victoria, Estado Aragua, lo cual ha generado la suspensión del servicio en esa localidad. A través de su cuenta en Twitter, @jchacon2021, indicó se ha producido un incendio en las SE Soco, La Victoria, y el fuego fue controlado, evaluamos daño y acciones. Así que bueno, estaremos atentos a qué es lo que qué es lo que arrojan las investigaciones. Por su parte, el alcalde del municipio Rivas, Juan Carlos Sánchez, informó a la Agencia Venezolana de Noticias que tras la explosión de un transformador de 20 megavatios en la subestación Soco, producto del sabotaje, más de 10 circuitos quedaron fuera de servicio. Indicó que la rápida actuación de los bomberos de Aragua impidió la propagación del fuego en la subestación. En estos momentos se están haciendo trabajos de refrescamiento en la zona afectada para que los equipos de Corpoeleg comiencen a hacer la revisión de los daños ocasionados en el transformador para iniciar las reparaciones necesarias. Bueno, ya son las 11:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y arriba ese ánimo, que parece estamos aquí en La Ventana para ayudarte a reír, como lo dice el nieto de Bobby Capó, Pedro Capó. Ya venimos. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor, cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad, no dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar hasta el final, junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien, voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír,

Un cariñito para el oído, un hermoso homenaje de mi amor Dani Rivera al comandante Chávez. El tema se llama Conócete a ti mismo y forma parte de este conjunto libro-disco de Dani Rivera y el poeta boricua Eric Landrón llamado Chávez de Amor y de Lluvia. Hermoso tema, tienes larga vida, comandante. Te recordamos un día como hoy, te recordamos todos los días de nuestra vida y queremos cada día, ayúdanos a hacer cada día ser un poquito más como tú fuiste, comandante. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Juan Guirola, camarada presidente Nicolás Maduro, lo felicito por la sonada de campana. El colectivo socialista se lo agradece y apoya. Dice también Juan Guirola, gracias comandante eterno por existir en nuestras acciones. La meta, cultivar el socialismo dando mucha felicidad al pueblo. Dice Guerrera 0707, estimada, el dolor se transforma en voluntades y genera la energía que trasciende un ser integral. Y dice, cada dolor te hace más fuerte, ¿no? Cuelgan varias fotos del comandante. Cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia más sabio. Dice Mario de Jesús Pérez, desanimarse no es la idea cuando no se ve lo que se desea. Mientras que el cuerpo esté vivo, hay que seguir luchando en eso. Maravilloso, Mario. Dice Juan Guirola, así convoca comunidad Bauta, taller Consejo de Gobierno del PPD para la Salud, para el Buen Vivir, el primer CDI de Baruta, sábado 6 de junio, 9 de la mañana. Dice Alex León, ojo, a la altura de San Juan, viniendo de Caricuao, hay una publicidad de Maltín Light que a lo lejos parece a Leopoldo López. Dice Contraloría Popular, buenos días, la campaña @partido PSUV, acompañamiento al pueblo de candidatos contra especulación y acaparamiento, @Freddy Bernal, pase por el mercado de Katia. Bueno, mira, eso es una buena campaña que pueden hacer los precandidatos del PSUV, que se lancen a los comercios a luchar junto con el pueblo, a bajar de las nubes estos especuladores que nos están robando el sueldo. Especuladores y acaparadores, aunque, insisto, ya la especulación supera lo que es el acaparamiento, ¿no? Dice Contraloría Popular, China y Rusia trabajan con el oro. Venezuela debe tener reservas, que sí tenemos. En el Banco Central de Venezuela, me imagino. Debe estar incluido en nuestra nueva moneda que competirá con el dólar. Y recuerden que tenemos una de las mayores reservas probadas de oro. Utilicémosla para el combate. Dice Carlos Ratia, en las instituciones públicas se está errando en su funcionamiento porque no están inventando, como decía Simón Rodríguez. Dice Vito, achacamos siempre al estado de los males y nunca a los dueños de los bienes y servicios que consumimos, culpables de la especulación, tal cual. ¡Ay, que el Estado! ¡Ay, los especuladores! Lo que pasa, Vito, también, lo que ocurre es que muchos nos sentimos desamparados, porque el Estado debe velar para que esto no ocurra, o por lo menos para que estas personas sean castigadas, y está todo impune. Entonces, imagínate tú cuando te cae el golpe. O sea, que tú vas a una carnicería y te dicen, te están cobrando 750 como muy barato, 800, 900 bolívares, el kilo de carne de res, que tú dices, ¡oh, Dios mío! Y aparece en todos los medios de comunicación oficiales, el precio oficial de la carne es 220. Ajá, pero desde hace un mes me están clavando 800. Y tú agarras y le dices al carnicero, mira, el precio es 220, y el tipo te dice, a mí me lo venden muy caro, no sé qué. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hago yo como usuaria? No compro, no la pago ese precio. Y busco otras opciones, pero hay gente que de repente no lo hace. Pero igual, independientemente de que uno se vuelva un maestro cocinando carne de soya o preparando granos. Mira que a mí los garbanzos me quedan riquísimos. Pero bueno, más allá de eso, no hablemos de cocina. Da rabia que te roben de esa forma, da rabia que se rían en tu cara y que bueno, que salen infelices declaraciones o infelices entrevistas, como la del nuevo superintendente de Precios Justos, que, oye, cae mal, cae mal porque tú dices, bueno, ya va, esta gente no vive aquí en Venezuela. El responsable de que no estén de castigar a los que están especulando, el tipo vive en Narnia. Claro, hay que entender, no tiene ni dos semanas en el cargo. Pero bueno, que sea honesto y diga, mira, la verdad es que me estoy poniendo al día, estamos estudiando todos los expedientes, vamos a luchar contra la especulación, aquí tienen estas denuncias, estoy tomando nota, pero no que se exprese como si de verdad estuviéramos viviendo en Narnia. Y estamos montados arriba del león avanzando hacia la alborada. No. ¿Entienden? O sea, no sé si puedes entender eso, Vito, ¿no? Dice Vito, ante la escasez inducida, no seamos presas fáciles de la usura y la avaricia de los especuladores que aumentan a voluntad. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Hay que aprender a manejar nuestro poder. Y una de las armas que tiene el pueblo organizado, e incluso nosotros como individuos, es el boicot. Oye, antes bien, o sea, vamos a estar claros, viene un malandro y trata de robarte la cartera y tu reflejo es abrazarte a la cartera, abrazarte al bolso. En cambio, ¿cómo nos dejamos atracar? ¿Cómo nos dejamos atracar por los atracadores de cuello blanco o de Filipina o de camisita blanca de carnicería? Caramba, ¿cómo nos dejamos atracar por ellos? Ahí no agarramos la cartera, ahí se la damos completica. No. No, a nosotros nos cuesta bastante ganarnos el dinero para andárselo regalando, ¿se acuerda de sinvergüenza? Entonces, obligarnos a bajar los precios con el boicot. Señores, están 800 bolos la carne de res, no como carne de res. Mejor, colesterol para abajo. La carne de res no es precisamente una de las más sanas para la salud. A comer pollo, a comer pescado, a comer grano. Hacer unas ricas canoas de berenjena, pasticho de berenjena. Solo que sí que nos metamos a vegetarianos, porque podemos consumir huevos, podemos consumir otro tipo de proteína. No tiene por qué ser la proteína de res. Y ahí vamos. Ahí vamos, porque si no, bueno, nos van a seguir metiendo el dedo en la boca. Dice Henry Hernández, arroba la ventana abierta. A 27 meses de tu siembra, comandante, demos nuestra lealtad absoluta a Chávez para seguir teniendo patria, no al imperialismo. Totalmente de acuerdo contigo, Henry. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Sí, tú, ayer imposible. Ah, imagínate. Estaba muy solicitada. Mira, esa. En cuanto a la situación del país, muchos comentarios que has hecho están muy bien acertados. Mira, esto es una situación bastante compleja, no es fácil. Uh-huh, sí, señor. Y el presidente Chávez lo dijo, vendrán tiempos. Sí, señor. Fuerte. Y él lo dijo, lo predestinó. Nuestra dama se quedó atrás, pues. Todo cuanto ha dicho, todo es como que si lo viviéramos en la... Es la actualidad. Sí, señor. Sí, tenía un futuro, o sea, mentalmente un futuro bien, bien acentuado. Entonces ahora fíjate tú en eso. Uno dice que los colombianos, pero ¿y nosotros los venezolanos qué hacemos? Afianzar esas conductas, reforzar esas conductas. Sí, señor. Yo tengo amigas colombianas muy buenas y que te quieren más el país que muchos venezolanos. Sí, señor, antier lo mismo estaba, puedo decir yo. Mira, antier estaba en la peluquería y me quedé pasmada cuando el dueño, no, porque vamos a tener nada más, la esposa, que ella es de Cantabria, pero ella es muy equilibrada. Y así el comentario del crimen de Serra, que era pasional, pero chico, ¿en qué cabeza cabe con un crimen pasional? Lo van hasta 14 personas, cuando mucho tres, el traidor, la otra y la otra, 14 personas para matar una personita como Serra. Ay, por ¿quién favor. Era? Era un muchacho bien preparado, un muchacho echado para adelante, le dije yo. Era un, mira, ese muchacho iba a ser un segundo Chávez. Es un muchacho que desde humilde, pero era un muchacho bien preparado, bien estudiado. Hizo obras preciosas, maestra. Yo no sé si viste la de la muchacha que vivió en un carro, la que lloró. Sí, ah, sí. Que lo pasen una y otra vez para que tú veas cómo él trabajaba con las comunidades y le echaba ganas. O sea que, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver y esta persona está cegada. Dije, mira, aquí tienen la costumbre, como le hicieron a Danilo, le sembraron un poco, para descansar, un poco de dólares y todo, porque lo matan físicamente y también moralmente en esta cosa. Así debería ser Taisa. Todos esos son crímenes políticos. Ese muchacho, y me da dolor cuando yo lo veo ahí en la televisión. Y yo sí le rezo. Y le pedí bastante a él y a María quisieran justicia, que buscaran sus asesinos. Ahí están. Yo les rezo y les pido que no, porque las armas quedan en misa. Físicamente ellos no están, pero las armas quedan. Eso es cierto. Usted pide con fe y yo le siempre, todas las noches, venga en su muerte, que aparezca un todo, porque faltan los venezolanos sin vergüenza. Porque yo le decía al peluquero, mira, no tan solo, yo no critico tanto al Colombia, sino dos ojos sin vergüenza, escorta, venezolano, chico. Exacto, que lo vendieron Judas. Son unos Judas. Los colombianos. Entonces tienen, ellos trasladan su forma de vida para acá, algunos. Algunos. Yo tengo amigas que quieren mucho venezolanos, quizás más que unos venezolanos. Fíjate bien, he escuchado últimamente muchas personas que se van. Me comentaba un muchacho a mí que él se iría para Chile. Le dije, mire, mijo, Chile ni a palo, ahí tiemblan cada segundo. Y de paso son racistas, porque mi hermano, el que yo te comenté, que estuve en Perú, que le estaba hablando de él tiene una franquicia de vuelo, de viaje, y él ha viajado mucho, él conoce China, conoce España, conoce todo, Uruguay, ha viajado mucho, él es fácil, Bolivia le gusta mucho, porque todos esos países son muy limpios, Ecuador le fascinó. Y yo le dije, mira, yo escogería Ecuador antes yo irme por Miami para un Estados Unidos a limpiar otro. Se han ido varios ingenieros del metro, fíjate tú. Yo oí el comentario de él. Uno se fue para Alemania, pero si quiere ese muchacho fue con su esposa, primero se buscó él y después la esposa. Él está de che porque él sabía hacer eso, entonces por lo menos allá está trabajando. Pero mira el otro, un ingeniero, se fue el mes pasado, porque él cuando vio la cosa fea en el metro, él veía que no lo homologaban, que no, como el sobrino mío, porque ese es el mismo caso, que no hay forma ni manera, 6 años trabajando, graduado, y ahí está de auxiliar, y en oficina, porque lo pasaron por oficina. Este es el error. Entonces, el muchacho, ¿dónde se fue? Para Tampas, con su esposa. Entonces le dice mi orgulloso amigo, por teléfono, le dijo, ay, estoy en Tampas, aquí estoy en maravilla, pero ¿qué está haciendo? Y la esposa, que es una muchacha profesional, no, aquí no va muy bien, y muy orgulloso porque su niño, que tiene 7 años, en poquito tiempo ya habla el inglés, Ensa, ya habla el inglés, y tu esposa, que es profesional pasando coletos, chicas, ¿qué es eso? Fíjate, la pérdida, como dice mi hijo, es verdad, pase bruto, no hay que estudiar. Sí, vale. Pasando coleto, no es lástima que su pobre esposa, y uno lo hace en su casa con oigo y el trabajo dignifica, pero es una muchacha preparada, y él también está trabajando en una cosa que no tiene nada que ver con ingeniería, el que va para allá, sin un cargo, lo que vas a lavar plato, a lavar barco, a lavar piso, tú tienes, para poder vivir bien, irte ya con un cargo. Eso es, yo le digo a él, yo no me iría demasiado. Para eso me quedo en mi país. Claro. El país que está más controlado en América ahorita, del sur, es Ecuador. Ecuador, me lo digo mi hermano, tú no vas a ver una gente echándose palo en la calle. Todo limpio, todo organizado. No es que hay dictadura, pero la gente tiene orden, no es como aquí. Aquí tú ves las calles, tú yo quisiera que te dieran una vueltica por aquí, por el cementerio. Como todas las esquinas trabajando, mecánica, eso rompe las aceras, sucio, echan sucio, no lo recogen, y la acera destrozada, y cuando tú vas a pasar tienes que irte por el medio de la calle y estar pendiente de los motorizados, tú como un ventilador viendo para arriba y para abajo, no te vayan a llevar. Entonces, ¿quieren a su país? No lo quieren, Isa, no lo quieren. Entonces te van a otro país donde ve limpio esa, ¡ay, qué bello! Qué lindo. Dígame la señora esa que estaba contando que se fue a Pato Dona. ¿Qué me interesa un pato? A esta altura me ve un Pato Dona y para dinero. ¿Qué es eso? Hay otras cosas más bellas, más lindas. Bueno, a ella le parece que es bello, bueno, que vaya a ver su Pato Dona. Pero yo no diría. Yo conocí Nueva York cuando estaban las torres, cuando estaba. A mí no me gustó esa ciudad, pero como yo llegué a Harford, que era la Casita de Oro, eso es bello, es una parte muy tranquila, muy linda. Pero Nueva York como tal, no. No, hay gente de toda clase, de todo tipo, como le pasa a Venezuela, aquí en Caracas. ¿Qué es lo que pasa con nuestro país? Que estamos al norte de la América del Sur. Esta es la puerta abierta, Ensa, todo el que llega. La puerta abierta para todo, para mentir, para todo, porque estamos en esa ubicación. Es buena para algunas cosas. Fíjate tú. Y hay, hay que echarle ojo. A Puerto Cabello, ahí, al puerto. Ahí hay una mafia todavía, Ensa. Hay una muchacha que no sé ni con quién que está empatada, así con el director y todo, y la muchacha cobra por pasar, cuando traen mercancía y cosas, y ella cobra aparte. ¿Qué es eso? No, ahí tienen que echar el ojo porque también ahí hay problemas. Entonces, son tantas cosas. No podemos exigirle más a nuestro presidente porque más de lo que hace ese muchacho es demasiado, demasiado, que se aparece mucho, pero que tiene que aparecer para decir a su hora. No, eso es, no. Roba, dice, no, ¿cómo es? Que hable menos y trabaje más de lo que está trabajando. Qué barbaridad, no, de verdad. No, que dé la vida como Chávez. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, Insa, no. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, ser más organizados, ser más limpios. Eso es lo que tenemos que ser, más controlados. Y fijarnos bien en lo que estamos diciendo. Le dije al señor de la peluquería, no haga eco de lo que usted no sabe. Ese muchacho dejó grabado, tuvo la iluminación, digámoslo así, de dejar todo grabado, y por eso que sale todo grabado ahí. Eso no se justifica, eso no es un impasional, no se habla de lo que no se sabe. Le dije yo, es que usted no lee, usted no ve, usted no se... Hay que buscar, Ensa. Y yo sí sé, Ensa, quién es... Yo estoy igual que tú. Yo sé quién es el diputado. Bueno, es una sospecha. No, Las investigaciones dirán quién es. No, ajá. Ahora están con la cosa de que López, que si la medicina... No, ellos todos se enferman. Ellos hacen y matan, hacen todo lo que les da la gana y todos se enferman. No, que se queden ahí, allí, toditos, esos sinvergüenzas que asesinaron. Todos. Me da un dolor cuando veo a ese señor de San Cristóbal sin su mano. ¿Eso es bueno? No. Y la tintura es una loca. Y la otra, loca y media. Ah, otra cosa. Escuché la conversación de un señor, pero yo no me puse a hablar con él porque él es muy comedido. Él es copellano. Uh-huh. Él es de Michelina. Él estuvo aquí visitando a mi hermana, a mi cuñado. Y yo estaba oyendo la conversación. ¿Sabe una cosa, Ensa? ¿Quién ganó en Michelina? Pues la muchacha, ella es de ahí. Esta loca que... ¿cómo se llama ella? La que... De la embajada le daban dinero para hacer las guarimbas. Ella ganó, ella es Michelena. ¿Quién la...? Ella es de allá, pero vive aquí en Caracas. Esta, ¿cómo que se llama ella? Que le decía, señora fiscal, usted tiene que renunciar, que no le hicieron nada. Haz eso en Estados Unidos para ver, va a estar libre. Sí. Ah, que tiene 40 años estudiando en la universidad. Sí, no es la Gaby Arellano. Sí, es correcto. Ella ganó Michelena. Entonces es un estado que tiene una incertidumbre tan grande. ¿Cómo van a nombrar esa loca? Esa mujer que estaba metida en la guarimba, ella estaba en la guarimba, chica, ella estaba cuando la fiscalía mandando a renunciar a la fiscal y todo, y no le hicieron nada. No, debemos tomar en cuenta de Michelena en Táchira, ¿no? Del Táchira. Táchira está tomado por paramilitares, política paramilitar. Si aquí no gana Gaby, te matamos a la familia. La gente aterrada vota por Gaby. No, mira, ella 40 años de edad tiene y 20 en la universidad sin graduarse. Uh-huh. No, entonces, ¿es fácil gobernar este país? No es fácil. No podemos exigir más al presidente. Somos todos los que tenemos que colaborar con la limpieza, con el orden, con todo. Y denunciar a los guachaqueros y todas esas cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. No estar echándole más leña al juego. No. Sí, señor. Porque ya el juego lo tenemos aquí adentro. Ya lo tenemos dentro. Muchas gracias. Bueno, un beso grande, Ingrid. Un besote. Chévere. Bueno, ya 11:52 minutos. Ya estamos despidiendo. Leemos últimos mensajes que llegaron a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice Henry Hernández, a 27 meses de tu siembra, comandante, demos nuestra lealtad absoluta a Chávez para seguir teniendo patria, no al imperialismo. Dice Vito, hay muchos técnicos y profesionales mirando al techo los organismos públicos que colaboren con la SUNDE fiscalizando. Dice Marlelis Quintero, Chávez, gracias por darnos la patria envuelta en amor y conciencia. Estamos rodilla en tierra manteniendo el legado. Dice Contraloría Popular, tú sabes que da dolor que llega la carne al mercado de Katia, subsidiada, y hoy le están vendiendo en 700 bolívares el kilo. Sí, porque yo no sé, por ahí leí en el Facebook alguien que dijo que, ay, qué pobrecitos, que la carne, o sea, que las vacunas y los productores no tienen subsidio. Mira, mijo. Todos los insumos de los productores son a dólar a 6.30 y ese no es el precio del dólar. Es decir, que sí tienen un subsidio. Entonces me van a decir, ay, es que nosotros no nos subsidian nada. Lo que pasa es que tenemos un empresariado que es un chulo, que quieren que les regalen los recursos y después enriquecerse costillas de uno. ¿No te digo yo? Bueno, dice José Ramón Amaiz, esta generación de muchachos garantiza la consecución de ideología chavista en el tiempo, la juventud para la asamblea. Así es. Oscar González nos dice, buenos días, amiga Enza, el problema con la especulación se acaba, el problema con la especulación se acaba si los consejos comunales se le plantan frente a los negocios y advierten al comprador. ¡Claro! Lo que decíamos al principio del programa, el poder del nosotros, solos no podemos. Pero si nos unimos, si actuamos como colectivos, oye, tenemos intereses comunes y tenemos un gran sentimiento común, que es Hugo Chávez Frías. No dejemos que nos maten a Chávez por un rollo de papel toalé o porque nos están especulando con la carne. Cuando nosotros tomamos, oye, unidos logramos traer a Chávez de nuevo al poder. Unidos vencimos las guarimbas. Unidos debemos vencer la especulación. Unidos, solamente unidos, trabajando como tenemos un objetivo común, que es derrotar la especulación, que es derrotar el acaparamiento. Unámonos. Bueno, ese punto de reflexión para el fin de semana, ya 11:54 minutos, llegó el momento de despedirnos. De verdad les agradecemos su cariño, su sintonía, su participación y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día. Luis Arroyo en los controles y Enza García, nos tomamos de la mano y con mucho cariño les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Nos despedimos con Omar Acedo, a 27 meses de la siembra del comandante. Chávez seguirá contigo. Chau. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá ese sentimiento. Siempre vivirá nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez. Manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña. Siempre vivirá nuestro eterno líder.